Música que te enciende. Hermano, vamos a cantarle. Como bombilla en Navidad. Y descendieron los ángeles del cielo cantando gloria. Y que explotes de alegría como fuego artificial. Unas navidades únicas, con más música y más variedad. Nueva vida. Si te gustó esa, la que sigue te gustará también. Más música, más variedad. Nueva vida. Suenan las campanas, miran a las calles. Ha nacido un niño, hay una esperanza. Gritan las montañas, cuéntaselo al valle. Jesús, Jesús nació. Díganle al enfermo y al que está cansado, hay un nuevo reino de nuevos comienzos. Fiel y poderoso, justo consejero es Jesús, el Salvador. No te pierdas un nuevo capítulo del Nueva Vida Top 10 Hits esta tarde a las 6 de la tarde. Radio, televisión y aplicación. Música que te enciende. Hermano, vamos a cantarle. Como bombilla en Navidad. Y descendieron los ángeles del cielo cantando gloria. Y que explotes de alegría como fuego artificial. Unas navidades únicas, con más música y más variedad. Nueva vida.